coco es muy bueno, guisa, de la especia fina, guisa, de la especia fina, dicen que el coco es muy bueno, pero yo digo que no, que es más buena la gallina, que es más buena la gallina, pero yo digo que no, coco, te quise rendido, coco, te adoré constante, coco, huelen pajarillos, coco, huelen vigilantes, coco, si la piel es dura, coco, tú eres un diamante, coco, donde no ha podido, coco, mi amor ablandarse, coco, si te hago un cariño, coco, me haces un desprecio, coco, y luego me dices, coco, que mi amor es necio, coco. Barcos están parados porque no les sople el sur, porque no les sople el sur, los barcos están parados y por eso no han entrado los barcos a Veracruz, los barcos a Veracruz, y por eso no han entrado, coco, te quise rendido, coco, te adoré constante, coco, huelen pajarillos, coco, huelen vigilantes, coco, si la piel es dura, coco, tú eres un diamante, coco, donde no ha podido, coco, mi amor ablandarse, coco, si te hago un cariño, coco, me haces un desprecio, coco, y luego me dices, coco, que mi amor es necio, coco, coco.